Los músicos de Buenos Aires decían que era un lujo trabajar con el pianista Tarantino. Es que Taranta, como le llamaban, tenía una manera de abordar en el teclado y una creatividad en los arreglos, donde a veces afloraban acentos de jazz. Vamos a intercalar entre este disco de Guillermo Calvé, solos de piano, para recordar también a Tarantino. De una de sus últimas presentaciones, un recital que dio en el hall del Teatro General San Martín el día 8 y 9 de mayo de 1991. Este hermoso tango creación del pianista Francisco De Caro, Flores Negras. Pocos meses después de esta presentación se nos iba de este mundo el inigualable Tarantino, un 10 de septiembre de 1991. Y tomando una frase de la presentación de este disco que hace el músico Lito Nevia, director del sello grabador Melopea, dice: escuchando estas músicas, Osvaldo, sabemos que siempre andás por acá. Sinceramente, Lito Nevia, septiembre de 1994, fecha en que se grabó este disco. Volvemos con la voz de Guillermo Calvé en su disco acompañado de Taranta y su orquesta, con tangos de autores contemporáneas, pero siempre eligiendo un enganche con lo tradicional, como el siguiente tema de Gardel y Lepera, Por una cabeza.

Para este disco, Guillermo Galvé buscó autores contemporáneos, donde destaca Juanco Tavera. Juan Carlos Moscón era el verdadero nombre de este letrista, y algunos de los tangos de su creación llevados al disco por los más recientes cantantes de tango, entre los cuales destacan Adrián Guida con Pugliese, Goyeneche, Raúl Garelo con sus cantantes Rubén Juárez y Patricia Barone, entre otros cantantes, y naturalmente agregamos a Guillermo Galvé, que para este disco, entre otros títulos del mismo compositor, destaca este tango con música de Osvaldo Tarantino. Vamos todavía. Vamos, corazón, no te me quedes si las piñas de la vida te abodaron las paredes. Que estás gastando tu turno de latín sin voluntad por seguir. Deja de vagar viejas veredas al encuentro de las horas del amor febril. ¿No ves que tengo los ojos tranquilos, la tarde cansada y el sol sin salir? Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de querer. Por vos no abrí la puerta de olvidar, ni chance que me das de andar mirando atrás. Tal vez hay tiempo si vos lo querés, tal vez hay un mañana y un porque el vale que nos queda de ilusión, jugalo corazón, salí de perdedor. Vamos corazón, hacé la cuenta, uno a uno los eneros van pisando los 40. Y estás marcando mi tiempo de vivir, empecinado en sufrir. Dale con tu cuenta regresiva hasta que uno de estos días me dejes tirado. Qué par de giles perder la alegría del cacho de vida que Dios nos ha dado. Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de querer. Por vos no abrí la puerta de olvidar, ni chance que me das de andar mirando atrás. Tal vez hay tiempo si vos lo querés, tal vez hay un mañana y un tal vez. El vale que nos queda de ilusión, jugalo corazón, salí de perdedor. Vamos todavía, que en la vida quiero un cacho de alegría para ser feliz. No podíamos, naturalmente, estar con Tarantino sin que él incluyera obras de Piazzolla, ya que para Astor no podía pasar desapercibida la creatividad de Tarantino, y lo incluyó en su quinteto de 1973. Este recital, también dado en el hall del Teatro San Martín, incluyó la obra más representativa de Astor Piazzolla, como lo es Adiós, Nonino. Voy a recordar a un gran amigo y extraordinario compositor, autor y bandoneonista que se llama Astor Piazzolla. Voy a dedicarle a él, como a todos ustedes, el tema que tanto lo hizo famoso en el mundo entero. Adiós, Nonino.